Pues si le parece bien, ya nos quedamos con nuestro invitado que lo tenemos aquí, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya hemos tenido la ocasión de hablar anteriormente contigo. Precisamente vamos a preguntarte por eso. Aquella vez que estuviste en la Sierra de Gredos para contarnos pues tu experiencia. Pero la última vez que estuviste aquí en la radio, aunque no delante del micro, fue para acompañar a José Luis Jiménez. Cuando que lo entrevistamos el año pasado, cuando estaba iniciando el camino de Santiago desde Algeciras hasta Santiago, lógicamente conectando esta zona con lo que es la vía de La Plata. Y tengo entendido que ahora tú estás también ahí preparando algo parecido, ¿no? Sí, sí, porque ya me llenó el gusanillo de sí. del camino de Santiago por la vía de La Plata, y bueno, el año pasado lo acompañé hasta Sevilla, hice 4 días con él. Y ya me quedó el gusanillo de a ver si lo puedo terminar desde mi casa a Santiago. Entonces, no es la primera vez que vas a hacer el Camino de Santiago. Creo que lo has hecho ya innumerables veces. Eres todo un apasionado y un enamorado de esta ruta, de este peregrinaje. ¿Cuántas veces lo has hecho ya? El Camino de Santiago, en la parte del Camino Francés, ese lo he ido 5 años. Hacerlo completo, 1 y media. Pero he ido 5 años, 10 días, en fin, coincidiendo con las vacaciones y a mí me ha gustado muchísimo. Y de eso en Ubrique, este año pasado, mucha la gente de Ubrique que ha ido a hacerlo, el Camino de Santiago, el Camino Francés. Porque tú, ¿cuándo fue la primera vez que lo hiciste? Lo hice la primera vez en el año 96, que no tiene nada que ver con la última vez, que fue en el año 2003. O sea, en esos 7 años pegó un cambio. El Camino de Santiago, tremendo. Lo que eran los albergues y demás, de ir y quedarte bien y eso, y el camino, hombre, bastante gente, pero no la masificación que había ya en el año 2003, que ya es que eran miles de personas por todos lados. Ya que yo cuando llegué a Puente la Reina, yo me quedé sorprendido, porque claro, yo hice el camino que conecté con Puente la Reina con el camino que viene de Aragón, que viene desde Zonport. Sí, sí. Y cuando yo llegué al Camino Francés y vi la cantidad de gente que había, me quedé sorprendido. Digamos que el boom del Camino de Santiago vino a partir del año 93, estamos hablando 93, 94, precisamente 95, 96, ¿no? Lógicamente el número de personas ya casi 15 años ha aumentado considerablemente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el Camino de Santiago? Algo tiene el Camino de Santiago que el que lo ha hecho vuelve siempre, lo hace, vuelve, creyente, no creyente, unos por deporte, otros por cultura, algo tiene que engancha. Cuanta más veces lo has hecho, más sí, los quiere sí, hacer, sí, ¿no? Tú siempre has defendido la posibilidad de que precisamente Ubrique podría incluirse dentro de la ruta jacobea, ¿no? Lo que comentábamos aquella vez con José Luis Jiménez. Ya el año pasado, cuando estuvo aquí José Luis Jiménez, ya lo estuvo comentando y me estuvo diciendo que a ver si nos poníamos de acuerdo y lo marcábamos. Porque claro, hay que marcarlo, porque nosotros tuvimos ciertas dificultades desde Ubrique, bueno, de Ubrique a Villamartín, sé yo por dónde teníamos que coger, pero de Villamartín a Utrera tuvimos ciertas dificultades, nos tuvieron que dejar mapa y demás, pero vamos, lo hicimos bien. Y claro, lo suyo sería que estuviera marcado, porque desde Utrera ya está marcado. El Camino Santiago desde Cádiz hasta Santiago está marcado con las famosas rayitas amarillas. Está marcado ya, justo llegando a Utrera, ya está marcado ya. Lo único que haría falta es conectar, digamos, esos tramos que tú estás comentando, claro, ¿no? Lo que haría falta es conectar los tramos y señalizarlos, porque tampoco hay un sitio que queda muy lejos, que son 55 kilómetros, sin habituallamiento, que es Villamartín-Utrera. Entonces, ese es el que... Como que había que estudiar, ¿no? La manera de hacerlo. Porque no todo el mundo hace en un día 55 kilómetros. Hombre, cualquiera lo hace, ¿no? Pero tiene que prepararse antes, ¿no? Sobre todo, bueno, que lo que tiene el Camino de Santiago es que es o pretende ser asequible a todo el mundo, ¿no? Claro, que por eso es el éxito quizá tiene allí en el norte. En el norte ese es el éxito que tiene, porque cada 20 kilómetros, 15 kilómetros tienes un albergue y tienes sitio de habituallamiento y no tienes problemas. Ahí, Pepe, el año pasado lo hicimos nosotros desde Villamartín a Utrera, son unos 50 kilómetros, como tú bien dices. está la caña real de Ubrique Sevilla, que es la que se supone que debería de seguir, y el único inconveniente que es que está a mediación el embalse de Torre del Águila. Pero justo después hay también una pequeña urbanización que se llama La Cañada, que ahí sí que, dependiendo del horario, día y todo, sí que hay habituallamiento y estaría a unos 30 kilómetros de Villamartín. Es por tenerlo en cuenta, ¿sabes? Nosotros pasamos por allí. ¿Lo que pasa? Tenéis que bordear todo el pantano. Claro, la caña, como la ha ocupado el pantano, tienes que dar un rodeo. Sí. Claro, está la urbanización, está la cañada y... Y antes de llegar allí a la urbanización La Cañada esa, es curioso el tema de las cañadas, que hay sitios que todavía se conservan exactamente las 75 varas, eso, los 90 metros. Sí, entre pared y pared, sí. Sí, entre alambrado y alambrado. Aunque hay muy poca arboleda, pero es muy bonito la parte esa también. Hay muy poca arboleda, pero está para bien. Primavera, la verdad que es un lugar que vas viendo monte, vas viendo dehesa, y la verdad que está bastante bonito. Y a mí, hombre, antes de nada me gustaría decir que Pepe empezó a andar, no sé, pues supongo que antes de que se inventara el senderismo y todo. Mucho antes de que se anglicanizase y se llamase trekking, y que, claro, que no solo conoce muy bien lo que nos rodea, sino que también, debido a esta afición, pues cada vez se va uno yendo un poco más lejos para ir descubriendo más. Y no sé, me gustaría preguntar, Pepe, ¿cómo te iniciaste en el mundo del senderismo y en el mundo del medio ambiente? Porque nosotros vemos gente, por ejemplo, que podemos tener incluso como modelo a ti, pero ¿tú quién tuviste? Yo fui la primera vez al Camino de Santiago, porque lo del Camino de Santiago sí lo tenía yo metido en la cabeza. Fui el año 95, que compré un coche nuevo, me fui a Galicia y conecté allí con el Camino de Santiago, y ya el año siguiente volví al Camino de Santiago. Y en el mismo Camino de Santiago, hablando con los peregrinos, y que había muchos deportistas y eso, y ya me entusiasmé. Y ya al poco tiempo ya Vicente Gómez me dijo que había una prueba en Ronda que la organizaban los legionarios, que si nos apuntábamos. Digo, pues vale, venga, apúntame. ¿Qué, cuántas veces la has hecho, Pepe? 7 veces. Y ya en el año 98 pues fue la primera vez que fui a los 101 y... Y de ahí ya te animas y ya... Pero supongo que antes de irte al camino también te darías tus paseos por aquí, por nuestros alrededores. Algo que te aficionaste allí, sino algo que tú traías y... Sí, yo eso lo traía, eso de gustarme el campo, de ir al campo, de andar y todo eso, eso ya yo lo traía. Pero lo que es el senderismo, ponerte ya con mochila y decir, plantarte un objetivo ya más largo, más deportista. Antes era más dominguero, más plan un esparraguito, eso. Pero ya después ya plan ponerte meta, pues voy a hacer esto y esto, ya te plantea, pues voy a hacer Ubrique Corte, pues ya lo haces, ya voy a hacer Ubrique Corte, Villalengua, Ubrique, pues ya otro reto que te vas planteando, y así te vas superando hasta que ya al final recorres toda la zona esta. Sí, te voy a preguntar una cosa que no se me vaya. Cuando hiciste la primera vez los 101, ¿cuántos ubriqueños ibais? Pues ¿cuántos fuimos? Me parece que éramos 7 o 5, no recuerdo bien. Digamos que erais los primeros, ¿no? Que estabais abriendo en lo que se ha convertido hoy, en lo que participación, no, pues casi ronda el medio centenar, ¿no? Sí, ya últimamente ya allí nos echamos una foto y vemos allí tres equipos de fútbol allí en el campo de fútbol aquel allí de Ubriqueño. Pero la primera vez fuimos eso, es que no recuerdo si éramos 5 o 7. Desde tus inicios, Pepe, en este mundillo del senderismo, supongo que tanto en propia carne como en la de los demás habrás visto una evolución, ¿no? De tanto de material como de medios para ir de un sitio a otro, mapas, GPS, brújula, todo eso, ¿no? Sí, sobre todo en material, que no tiene nada que ver, porque la primera vez vas y te compras una zapatilla y tú dices, bueno, pues estas zapatillas mismas. Y ya cuando vas hablando con la gente que anda un poco más, pues ya te vas dando cuenta de que el material de los pies tiene que ser bueno. El de los pies tiene que ser bueno. El de los demás puede pasar, pero el de los pies, que es el que más sufre, ese tiene que ser bueno. Y ya vas comprando más material y... Además, yo he involucrado en todo esto a mi mujer también, y también vamos, o sea que, hombre, que tengo un apoyo en ese sentido. De todos estos avances técnicos, digamos, para la práctica del montañismo y el senderismo, ¿cuáles crees que han sido los imprescindibles, los mejores? Reducido a calzado, quizás, sí, a los alabances en el calzado. Calzado, un chaquetón que sea un buenecito para el agua, y el típico cortaviento para cuando llegas a un... Porque cuando vas andando por zonas bajas vas bien, pero cuando subes a un pico que no tiene que ser tan alto, de 1000 metros nada más, es que empieza el viento y a darte un viento que, como no te cubras bien el peso y eso, lo puedes pagar caro. Mm. Pepe. No obstante, tú eres partidario de cuanto menos mejor, ¿no? Pues no sé, cuanto menos mejor, pero tienes que llevar. Claro. Porque si no... Pepe, ¿algo que nunca falta en tu mochila? Algo, una cosa muy imprescindible, caramelos con azúcar. Uh-huh. Caramelos con azúcar. Yo no llevo ni barritas energéticas, ni nada de eso. Yo nada de eso. Yo mi bocadillo normal, y eso sí, el azúcar, eso puede salvarte, porque cuando haces un sobreesfuerzo, el azúcar es lo primero que se baja, sobre todo los principiantes. Uh-huh. Cuando ya llevas un tiempo, ya es muy raro que a alguien se le baje el azúcar, a no ser que sea un día específico, pero normalmente no se le baja. Eso siempre lo llevo. ¿Cuántas travesías de montaña habrá realizado? Pues llevo haciendo travesías desde el año 99, por ahí... Y eso ya un montón. ¿Y también piensas que ha cambiado un poco la filosofía y las pretensiones de las travesías, que empezaron a lo mejor originariamente con una apuesta en común de varias personas y salían a andar y luego se han convertido en un poco más competitivas? No tiene nada que ver. La primera que yo hice no tiene nada que ver con las que se va ahora, que es una competición. Ahora los clubes han hecho, lo hacen por equipo, y eso es una competición que es una carrera ya, es que es una carrera, ya como no estés un poquito preparado, es que tienes que abandonar los primeros 30 kilómetros porque es que no sigues el ritmo. Y claro, eso ha variado bastante. La primera que yo hice, la de aquí de Grazalema, claro, era más lenta, era otra convivencia, y ya incluso la de Grazalema se ha puesto igual también. Este año hay una competición que no veas. Un ritmo fuerte. Que hay que estar muy preparado, sí, ¿no? Sí, que está preparado. El que no esté preparado lo pasa mal. Es una travesía. Sí, además el año pasado llevaste un buen susto, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasó? El año pasado le dio, además, en el lugar más inaccesible de toda la travesía, ¿no? Sí. A alguien le dio un jamacuco y se quedó ahí. Se quedó allí. Tuvieron que ir a evacuarlo y la verdad que fue un gran susto, para sobre todo para los organizadores, ¿no, Pepe? Porque tú eres de Tritón también, ¿no? No, yo soy de Alimose. Ah, pero estaba pero siempre... He ido con el Tritón bastantes veces a los sitios. Pepe, el otro día estuve por la Sierra Subbética y me llamó la atención que... Hombre, que es una zona, vamos, tiene una belleza y unos valles increíbles. Pero estaba como un poco dejado de la mano de Dios, y también ahí veo un poco la mano de incluso de muchos senderistas o senderistas que dejan el coche y hacen un kilómetro. Y la verdad que me sorprendió ingratamente, porque estaba muy, muy, muy sucio. Los caminos estaban todos llenos de lata, de pañuelos, de papeles. ¿Qué se podría hacer contra esto? Es que el problema es los carriles, y que los carriles llegan con los coches a cualquier sitio así. Y yo lo he andado también, la parte que tú me estás diciendo, desde la ermita de Cabra hasta Azuero lo he andado. Sí. Y es que allí prácticamente es que quien lo quiera hacer en coche lo puede hacer en coche. Sí, sí. Entonces te encuentras con el problema ese, de que mucha basura. Yo no sé si tú andaste hasta la ermita de Cabra, pero aquello subiendo para la ermita, aquello es un mular, ¿eh? Es verdad. Pero luego lo que más enfada es que te encuentras gente que está relacionada con el mundo. No que te encuentres gente, te encuentras desperdicio que usa a la gente que va a hacer deporte. Te encuentras una lata de Red Bull, te encuentras un papel de barrita, y es un poco lo más indignante, ¿no? Que somos los que accedemos a estos sitios porque se supone que nos gusta, y porque se supone que tenemos el privilegio que nos da nuestra, no sé, nuestra forma de vivir la naturaleza, y ahora vamos y lo vamos dejando todo hecho una porquería, porque si te lo encontrarás todo lleno de una botellona, pues mira, pues dices, son unos desaprensivos inconscientes que lo han dejado todo tirado. Pero cuando es gente que practica nuestro mismo deporte, enfada más, ¿no? Es así, te encuentras mucha basura en el campo. Sí. Pero vamos, por lo menos cuando yo hablo con los senderistas y cuando hablo con la... Normalmente cuando sale la conversación, todos somos muy limpios, todos nos traemos nuestra basura y todos incluso procuramos de traernos alguna basura de otro. Uh-huh. Todos los hacemos, pero después te la encuentras, es verdad que te la encuentras. Sobre todo los sitios que hay mucho acceso en vehículos. Los sitios que hay menos acceso en vehículos es más difícil. Es más difícil, porque el que va allí parece que está más concienciado o le cuesta más esfuerzo y normalmente no deja basura. Y Pepe, sabiendo que que conoces muy bien nuestro entorno, ¿un lugar cercano con el que te quede? Un lugar, el que me has nombrado ahora de la subbética cordobesa, es precioso. ¿Y más cercano a nosotros? Más cercano aquí a nosotros, ¿te refieres a un camino? A un camino, una poza, un río... Un río, el río Guadare, o Campo Buche. El Campo Buche, el pantanillo. Desde que nace hasta que desemboca, eso es una maravilla. Vale. Y después desde Monteja, que vuelves otra vez a Villalengua, es un paseo que deja... A mí, por lo menos, me satisface mucho. Además, el año pasado iba de bote en bote, como se decía. Lo hicimos nosotros, el club nuestro, los que nos juntamos siempre y eso, lo hicimos también hasta la cueva de Hundidero. Sí. Y era una pasada, aquello, la cueva de Hundidero, entrando agua allí a borbotones. Sí. Hubo muchísima agua. La verdad que sí, que uno de los sitios más enzarzados por la belleza, ¿no? Sin duda, el Parque Natural de Grazalema será el que más machacado puedes tener, ¿no? De tus paseos. Es que normal, porque es el que más cerca tenemos aquí. Después también, pues el Parque de Sierra de las Nieves. Y claro, y todos los veranos, pues como no puede fallar, Sierra Nevada. Sierra Nevada es visita obligada. Porque es donde hay alta montaña más alta cerca, montaña, ¿no? Más cerca, sí, porque también, Pepe, cuando hablamos de deportes caros o de hay que ir a Sierra Nevada, pero realmente yo sé que fuiste con Gordi, ¿no? Y claro, vas con dos personas, el gasto del gasoil, pero luego ya, si luego allí tienes el material, ¿cuánto dinero se te puede gastar? ¿Cuánto más? Te gastas muy poco dinero. Gastas menos que en Urique, ¿no? Claro, si es que en alta montaña no hay donde gastar nada. Claro. Si allí tú, una vez que dejas el coche y vas a hacer la... Si vas a hacer la íntegra, pues que es imposible de que pueda gastar nada. Es que allá arriba no hay donde gastar. Y luego tienes que llevar lo mínimo también. Tienes que llevar lo mínimo, pero claro, si vas a hacer los 4 días sin bajar, tienes que llevar el habituallamiento para hacer los 4 días, entonces el gasto es mínimo. Porque la integral, ¿cómo la hacéis, Pepe? La integral, como está marcada en los mapas, es yendo a Jerez del Marquesado, subir al Picón de Jerez, y ya del Picón de Jerez pasas por Bacares, llegas a la Arcazaba, vas a Siete Lagunas, después el Mulacén, y claro, allí sería la segunda noche que dormiría, sería allí en el Mulacén. ¿En la caldera? ¿La primera? La primera, o bien si lo haces por Piedra Partida, o si lo haces por Postero Harto. Allí en Refugio de Postero Harto también está bien. Anda muy poco, ¿no? Sí, porque el problema de hacerlo por Jerez del Marquesado es que si vas en autobús, el autobús te deja allí a las 8 de la tarde. Ah, vale. Porque si no necesitas mucho. Y de Jerez del Marquesado tiene una orilla hasta el refugio, más o menos. Hora y media, un pasito normal. Hora y media. Haces allí la noche y al día siguiente empiezas a andar. Por el Alorí para arriba. Claro, y ya pasaría a Nigüela, y ya en Nigüela, pues vuelves a coger el autobús y a recoger cosas. Es que. Si no, tendrías que hacer mucho... Porque del refugio de la caldera, ¿para dónde tiráis? Del refugio de la caldera seguimos para Veleta. Y del Veleta ya cogemos lo que es hacia la zona del refugio de los Rietas. Y la zona de los Rietas, que le llaman aquello, que es una cosa preciosa, el nacimiento del río Lanjarón, que es una laguna que tiene un color del agua... No es muy grande la laguna, pero es muy bonita. Y después ya, pues, al refugio del caballo. Te quedas allí, el que va de ahí no tiene puerta, está en muy mal estado, pero bueno, por lo menos no te da. Sí, sí, te quitas el relente. Te quitas el relente. Uh-huh. Y al día siguiente, pues vas a Nihuela. Y ya tienen la íntegra de esas esas. Y. Pepe, de las del Parque Natural de Grazalema, de las rutas, digamos, que se publicitan, que hacen los senderistas foráneos, ¿no?, por conocimiento, ¿se puede considerar que es una cuarta parte de lo que realmente hay en el parque para andar? Es menos. Si aquí las rutas que más hacen los que vienen de fuera es Zartor Cabrero, ruta del Zartor Cabrero, la ruta del río de Benamahoma, el Pinzapá, El Torreón, Garganta Verde y para de contar, ¿eh? El puerto de Acebuche, las dos que tienen reserva. Después aquí tiene montones de sitios para andar que no necesitas permiso. Es que es una de las cosas que todo el mundo venga el permiso, y permisos son cuatro sitios nada más, pero aquí tienes sitios para ir de sobra. Tienes toda la Sierra del Líbar para ir, tienes toda la Sierra de Ubrique, toda la Sierra de Villalengua. Que hay zonas, y bueno, si te vas aquí para el Parque de los Arcos Locales, pues hay muchos sitios. Lo que pasa es que no están señalizados ninguno. Este año han abierto otra ruta nueva, y también para Grazalema, Benamahoma. Y por aquí, por la zona de Ubrique, pues ninguna. Uh-huh. Y es una zona de una caña, que no es que. ¿Y eso a qué se debe? Porque tengo entendido que ustedes, por ejemplo, como club, tenéis representante ahí en. Sí, y se piden. Piden las rutas y todo, pero nada, es un círculo que está ahí, y Ubrique no entra en ese círculo. Es que ni Ubrique, ni El Gastó, ni otros sitios así, ¿eh? Es que no, Montejaque no tiene nada más que una, que es sencillísima, corte a Montejaque, y la comparten las dos, no hay más rutas ahí señalizadas. Uh-huh. Y mira si es grande eso. Y estamos hablando de zonas que no tienen nada que envidiar a la otra, ¿no? No tiene nada que envidiar. Bueno. Ni tiene nada que envidiar, y además te encuentras menos gente, y vamos, que no tiene, y no tienes que estar siempre a los mismos sitios, al Pinzapá, al Torreón. Uh-huh. Pepe, tú también estás entre los privilegiados, tengo entendido que has completado el GR11, ¿no? R11 en los Pirineos. ¿Cómo Pirineos ha sido esta experiencia? Muy bonita, es una experiencia muy bonita. Para que le guste el tema este, claro. Ahora, los habituallamientos, las pernoctas son las que también están un poquito complicadas, porque en la parte de Aragón y Cataluña, pues tienen muchos refugios de montaña. Uh-huh. Eso va casi todo por alta montaña, lo que es los Pirineos, el Pirineo Central. Sí. Y entonces, claro, los refugios tienen las plazas que tienen. Entonces llega, está completo. Y claro, te tienes que esperar última hora, a donde come te dan, pero si no llueve no te dan refugio, te tienes que quedar en la puerta, llegas a lo mejor otro día, que a lo mejor un día, tres semanas o algo, y bien, pues después dos plazas, que es lo que nosotros vamos, dos, tres plazas, pues sí, pues entran. Pero ese es el problema que tiene. Sí, hay que ir, o bien ser muy precavido e ir reservando, o te arriesgas a tener que montar la tienda y que te pille un mal día también. Hay gente que lleva su tienda y eso también, pero ya sabes, 2 kilos más en la mochila, por música que sea la tienda, 2 kilos no es quien te la quite. Uh-huh. Pero son sitios, vamos, espectaculares. Es una zona que todavía hay nieve, y pasa por todo, por pegado a Laneto, pasa por Monte Perdido, cerca de Monte Perdido, entra en Andorra, pasa por el pico del Coma Pedrosa, que está a 3.000 metros de altura también, y después, muy bonito, en la parte de Gerona, después te encuentras allí la zona del Malnió, los lagos del Malnió, y eso es precioso, muy bonito. El Cadí, todo eso. Claro, Aguas Tortes. El lago San Mauricio, que nosotros tuvimos la suerte de verlo por la mañana temprano, y no se movía una hoja, y aquello era como un espejo. Joder. Como un espejo. Hay que decir que GR11 es el sendero de gran recorrido que cruza toda España por los Pirineos, desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. ¿Y en qué sentido lo hiciste, Pepe? ¿Saliste desde la zona catalana? Pues lo hice. Primero hicimos el central, la parte central, la parte de Huesca. Sí. Salimos desde Zompor y llegamos a Benasque. Pasamos por ahí por Benasque y después la después lo reiniciamos al año siguiente en Benasque. En Benasque llegamos hasta Andorra. Y al año siguiente lo hicimos al revés, ya en sentido para unir Andorra con el tramo que faltaba. Desde Gerona hasta Andorra lo hicimos. Desde el Cabo de Creu, por allí, ¿no? Sí, por aquella zona. Cabo de Creu y después el último año hicimos desde Zompor, hicimos hasta Irún, hasta el País Vasco. Sí, en 4 años son unos 800 kilómetros a 200 kilómetros cada vacaciones. Sí. Aprovechando eso, una semana o dos tus vacaciones, ¿no? Anda 8 días, 9 días, 10 días. ¿Y el tiempo es previsible allí, Pepe? El tiempo por las tardes es imprevisible. Agua tienes casi todas las tardes. No te voy a decir todas las tardes, pero sí. Pero aprovechas la mañana y si tienes suerte, si no, pues impermeable y a seguir. El chubasquero y a seguir. No te puedes quedar. Hombre, no sé que sea ya demasiado agua, pero vamos, que allí hemos hecho algunos días de agua completo. ¿Y andando? Y andando. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a quedar en un refugio que no hay más que 4 paredes. Hombre, si hay mucha tormenta o es nieve. Claro, hombre, si estás muy expuesto a cualquier incidente, no, pero. Nosotros llevamos nuestro poncho, el clásico poncho este que te tapa hasta la mochila y nada, bien. Después llegas con los pies mojados, como es lógico, como aquí cuando vas un día y te llueve, pues llegas con los pies mojados y a secarte y al otro día otra vez. Pero cuando las tormentas atacan más es por la tarde. Sí, sí. Y ya normalmente nosotros por la tarde, las tormentas más fuertes, ya hemos estado siempre en refugio. En materia de infraestructura, antes nos has hablado de los refugios, en materia de infraestructura y señalítica, ¿cómo está este GR11? Bien. Lo que pasa es que, claro, está señalizado, le pasa como al GR7. Lo señalizaron hace ya 10 o 12 años. Entonces hay muchos sitios que tienen un sitio falta una señal, entonces siempre es bueno llevar mapas. Mapas y trísticos de donde te van explicando por dónde tienes que coger y ya te orientan mejor también. Aparte el GR11 está pasando ya como al Camino de Santiago, no se va a perder nadie. No se va a perder nadie porque que vamos a... O se pierden todos o nadie. O van todos detrás de alguien que se pierde o... Lo que sí he tenido yo oportunidad de hacer tramo y hay una cantidad de desnivel increíble, ¿no? Que para llevar una mochila de 11, 12 kilos, la verdad que tiene que ser bastante duro, ¿no? Sí, ahí sube... Sube a Collado, a Valle... Por decirte un tramo nada más, fue el tramo que hicimos desde el refugio de Gori al Valle de Pineta. Eso es en Ordesa, ¿no? Sí, ya has pasado de sí, sí. Bueno, pues 12 kilómetros, 300 metros, una cosa así, 9 horas. Y yo cuando leí aquello, yo decía, wow. Yo cómo voy a ser en 12 kilómetros, 9 horas, por las S. Sí, a lo mejor te coge una etapa de 3,000-4,000 metros, pero más con que haga una bajada y una subida. Una subida de aquella, después una bajada impresionante. Es que las S. Queda un kilómetro por hora casi. Sí, sí. Sí, es verdad, lo hace. Y después llega, porque es muy bonita la zona esa también, cuando llegas a lo alto, a todo lo alto, al Collado, y ves el Valle de Pineta abajo, que aquello es, vamos, una maravilla, precioso, y dices tú, ahí ya está, ahí mismo empieza aquello a bordear, nada, y las echamos las 9 horas. Sí, sí, sí. Y por eso te digo que muchas veces lo lees y dices, esto no va a ser así, pues así. Y Pepe, Gredo también tiene ahí, ¿no? Gredo, fui hace 3 años o 2 años y tengo que volver otra vez. La verdad que está ahí medianamente cercano, ¿no? Y luego ofrece una cantidad de ruta, de lago, el circo de Gredo, también tiene una zona de refugio. Y además que se puede ir en verano también, ¿eh? Y eso fue también fue la casualidad de que coincidiste con gente de Ubrique por allí, ¿no? Sí, fue el día, coincidimos con Luis Pan y Mari allí. Hicimos, los dos íbamos a hacer la misma ruta que el día, la Garganta de los Infiernos, que es muy bonito. Que está por la parte de Cáceres. Sí, está en la Cáceres, está en el Jerte, el mismo pueblo del Jerte. Y en esa fecha coincidisteis conmigo en La Vera. En La Vera. Cuando estáis por ahí, estaba yo en La Vera. Claro, a La Vera. A La Vera, claro. Y vamos, es que... Y además es muy curioso el tema ese de allí, los ríos limpios. Yo estuve el año pasado y impresionante. Venía de una competición y me dijeron los Martínez, unos compañeros que tenemos un equipo, iros a tal río que no va a haber nadie. Joder, estuvimos 2 días allí en el río y no vimos a nadie. Es un río con unas pozas, un agua así rumbrosa, pero súper limpia. Me pareció increíble. Muy fría, eso sí. Fría, sí, pero claro, pero luego las piedras están calentitas, te tienden la piedra. La verdad que está muy bien. El Gredo es muy bonito también porque tiene la zona del Almanzor. El Almanzor tiene 2.700 casi, ¿no? 2.500 y pico. Sí, sí, casi. Pero lo que es el pico del Almanzor no sube todo el mundo allí porque está un poquito complicado, pero lo que es la zona, todo el circo de abajo, eso, aquello merece la pena. Nosotros de los que íbamos no subió nada más, no subí nada más que yo arriba, porque los otros decían, yo no tengo intención ninguna de porque hay que escalar allí un poco al final. Y claro, bueno, y después el Cinco Lagunas, que es muy bonita la zona esa también, es que hay sitios aquí en España para perderte en cualquier sitio. ¿Cuál es quizás el sitio de España que más te haya sorprendido? ¿El sitio de España que más me ha sorprendido? Que no te lo esperaba, a lo mejor. Te sonaba, pero no te esperaba quizás la belleza que ha tenido. Pues ahora mismo, el sitio de España de los que yo estaba así, la parte que que más me ha sorprendido, sí, fue los hayedos de Navarra. Sí, Irati, ¿no? Sí, el hayedo de Irati y luego el bosque de Irati, eso. Yo no me esperaba esos árboles tan altos, tan grandes, los hayedos, que eso me impresionó. Claro, porque yo en bosque, pero yo esperaba un bosque como el bosque mediterráneo. Un bosque que no tiene nada que no tiene nada que ver uno con otro, que este es muy bonito también, y tiene árboles también que... Claro, la peculiaridad de aquel y la no costumbre de tenerlo por aquí. Que no entra ni un rayo de sol, aunque esté el sol fuera, pero no entra ni un rayo de sol. ¿Verdad? Bueno, y comparado con esa zona que hemos hablado, el GR7, Gredo, por ejemplo, Irati, ¿no? ¿Qué le falta, digamos, para las rutas que hay aquí en nuestro parque? Digamos, ¿qué tiene que avanzar para equipararse a esta ruta? Aquí lo que tiene que equiparar, es que tampoco hay tanto trayecto aquí entre pueblo y pueblo, pero hay rutas que las tienen que señalizar. Hay rutas aquí en el parque que las tienen que señalizar. No es que tengan que hacer una infraestructura para... No, es simplemente señalizarlo. Una pintadita nada más, cada kilómetro, cada vez que haya una interferencia o algo. Es que yo el año pasado me encontré gente perdida y está señalizado, medianamente señalizado, me encontré gente perdida desde Montejaque a Corte. Y mira que eso es un carril nada más, Solamente hay una zona que donde no hay carril, pues ahí se perdieron un grupo de madrileños, y venían ya aquí cerca de la Sierra del Pino, cogieron dirección a Sierra del Pino. Y claro, tenían un cabreo impresionante. Que no es poner carteles como en la autovía, pero no, simplemente... No se trata de nada de eso, ni de hacer un camino como el Camino de Santiago, que hay sitios que están eso. No se trata de nada de eso. Unas pintaditas para que venga de fuera, en el momento que vea las pintadas, está perdido, por lo menos sabe que llega a algún sitio. Es que... Yo, por ejemplo, las veces... Nosotros hemos hecho todo el Valle del Genal. Todo el Valle del Genal lo tenemos eso. Si no llega a hacer por las pintaditas esas que hay allí, por las señalizaciones, pues nosotros no lo hacemos. O tenemos que ir con alguien de la zona, o tenemos que utilizar los GPS, o tenemos que decir no. Que es verdad que... Digamos que la Sierra de la Nieve también está bien señalizado, que es un problema casi exclusivo de esta zona. De la zona de la Serranía de Ronda. La Serranía de Ronda, dice él, claro, y... Son pequeños pueblos que tienen una red de rutas que están unidas mediante pequeñas señalizaciones y que hacen que la gente que vaya a pasar el fin de semana o cualquier tipo de vacaciones coja, pues se puede ir a hacer, le proporciona esa facilidad, ¿no? De que vas a hacer un recorrido, vas a ir a otro pueblo, vuelve y no tienes por qué perderte, ni tienes por qué llevar mapa, ni tienes por qué ser un aventurero, sino simplemente que te guste la práctica del senderismo, ¿no? Siempre, claro, eso es que es simplemente para que quiera hacer senderismo y no se pierda. Además, que tiene una amplia red de senderos, todos los pueblos como están entramados y enlazados de la Serranía de Ronda. La verdad que está muy bonito ya te digo, puede hacerlo en 3-4 días recorriendo todos sus pueblos y ahí tiene una oferta, ¿no? Y ya no solo porque vaya a atraer turismo, que a veces decimos que tiene que atraer turismo, es que es por los propios usuarios como nosotros, por ejemplo, que podríamos... Y por temas de seguridad, ¿no? También, ¿no? Para evitar pérdidas y accidentes. Y... Evitas pérdidas, evitas tener que tenga que ir a la Guardia Civil, porque claro, unas personas cuando llegan, va llegando la noche y no saben dónde están, pues al 112 llaman. Claro, mientras que si cogen un sendero que esté señalizado, pues ellos los cogen y dicen, este me tiene que llevar a algún sitio, a algún punto de o a una población o a un punto de partida. Y Pepe, supongo que a lo largo de todas las rutas que has hecho y de toda la práctica de tu deporte, ¿no? Habrás tenido muchos buenos momentos, pero ¿alguno malo en especial? Sí, hemos tenido momentos malos porque, claro, el tema del senderismo no es solamente andar por los senderos, lo que estábamos hablando antes, sino es también ver sitios distintos, meterte en sitios donde... Y claro, sí, hemos tenido bastantes problemas con algunos guardas, con algunos propietarios de fincas. En la Sierra Margarita hemos tenido algunos problemas con el dueño, con el hijo del dueño, y hemos tenido problemas, claro, y te vienes con un sabor amargo también. Me vine, no, tuvimos una experiencia muy desagradable también cuando fuimos a Montecorto a hacer Pico Malabé a las ruinas de Ronda la Vieja. Tuvimos muy mala experiencia por falta de previsión nuestra, quizás sea, pero nos metimos en las ruinas por detrás. Claro, nosotros queríamos hacer un pico, nosotros no sabíamos, ninguno de los que íbamos sabíamos que allí estaban las ruinas. Que está, hay un vértice geodésico que está justo a 1000 metros de altura, que está en una esquina allí de todas las ruinas. Subimos por el vértice geodésico, subimos por allí y cuando nos encontramos, coño, estamos aquí dentro ya. Y además está aquello muy mal cuidado, había ovejas, había burros. Está todo abandonado, está abandonado. Había vacas y ahora una vez que estamos nosotros allí viendo aquello, viene un tío con un coche, viene un tío, un guarda de los que estaba allí, con toda la razón del mundo, que yo no le voy a quitar razón ninguna, pero no vea la bronca que nos echó y no nos excusó, nos salimos de allí con un mal sabor de boca y tremendo. Bueno, y antes que habíamos tenido también con el Pico Malabé, pues también vengan alambrados, vengan... Son zonas que yo no sé si serán públicas o no, ¿no? Pero este es otro punto geodésico que hay allí, el Pico Malabé es el que está justo en la espalda de... En las de Montecorto. Del Pinalle. Claro. Después hemos estado en otro sitio con muy buenos sabores porque nos han atendido muy bien, incluso fincas privadas que nos han... Pues yo creo que nuestra parte puede ser donde más cancela te encuentres por kilómetro cuadrado, ¿no? Sí, sí, esta zona de aquí es que... Bueno, yo creo que desde la plaza del ayuntamiento sales y en un kilómetro a la redonda ya te encuentras alguna seguro. Pero claro, tampoco podemos hacer irlas quitando nosotros por nuestra cuenta. No, no, hombre. Hay que respetarlas un poco, porque tampoco cuesta ningún trabajo abrir una angarilla o abrir una cancela. Ya, pero por ejemplo, me contaban a mí el otro día de alguien que bajaba de Benocaubrique y ha llegado a contar desde Benocaubrique por la calzada romana 16 cancelas. Y 16 cancelas para tener que abrirlas todas. En 3 kilómetros da una cancela cada 300 metros, como mucho, ¿sabes? Que también es un poco... Y luego seguro que era un poco un uso inapropiado del terreno público, que es otra cosa. Pero bueno, lo que pasa es que también nosotros, por ejemplo, en la filosofía nuestra, nosotros tampoco... Y que está la cancela, pues la abrimos, la cerramos y pasamos. Que nos encontramos un alambrado muy grande, pues vamos buscando si hay un sartaero, si hay una cancela más para allá, más para acá. Pero claro que cuando nos metemos monte a través, pues por algún lado tenemos que pasar, porque si tenemos un objetivo de ir allí, pues ahora procurar de hacer menos daño posible, claro. Menos daño que la oveja en la ruina, seguro. Claro, aquellos que estaba que daba pena. Y vamos, y la bulla que nos sorte, no querían llamar a la Guardia Civil, pues usted llamar a usted. Yo no he hecho las cosas con mala intención. Ni que llevas un detector allí de metales o algo para... Ni nada de eso, vamos. Para hacer un expolio en la ruina, vamos. Y vamos en plan ese de un punto geodésico a otro punto. Claro, también el desconocimiento. Ninguno de los 7 que íbamos, ninguno había estado allí. Ninguno sabía de qué iba aquello. Después, bien. Después, el otro problema ahí en lo de Sierra Margarita, que el día 27 es lo de la marcha de... de Sierra Margarita, a ver si se abre ya de una vez, que yo creo que vamos a pasar más gente desde que la han cerrado, está pasando más gente que antes. Cuando estaba abierta, ¿no? Cuando estaba abierta no le decían a nadie nada. Cuando no decían a nadie nada, íbamos cuatro tontos allí de vez en cuando, porque la vereda seguía cerrada. Y ahora, desde que este hombre le dice a la gente que no, pues parece que va más gente todavía. Bueno, y el día de la marcha, pues ese día se meten allí 200, 300 personas mínimo. Bueno, Pepe, el próximo reto, el Camino de Santiago, ¿no? Te vas ahora en el próximo mes, ¿no? Quiero irme el próximo mes, para aprovechar el mes de mayo. ¿Y cómo afronta los preparativos? Tanto cosas que tengas que llevar, como preparación física también. La preparación física es una cosa que nosotros la tenemos porque nosotros vamos todos los domingos. Y andamos de noche algunas veces también. Pero después lo normal del Camino a Santiago. Una mochila, después de 5 o 6 veces que lo has hecho, ¿qué es lo que llevas en la mochila? Suponemos que te han servido año a año, te ha servido para ir perfeccionando, ¿no? País sacando. Es decir, lo que te enseña de ir una vez nada más al Camino Santiago es lo que a la próxima vez no te tienes que llevar. O sea, no es lo que te tienes que llevar, lo que ya no te tienes que llevar. Y ya lo sabes por lo mínimo, porque es que todo lo llevas a cuestas. Toda la ropa la llevas a cuesta. Ahora sí, en el mes de mayo, uno de los problemas es que no es como en julio o agosto. Que muy imprevisible. Hay que en julio o agosto no tienes que llevar saquetón. Con unas sudaderas haces la vida. Tienes que llevar algo más de ropa de abrigo y algo más pesa la mochila. Y después lo normal. ¿Vas a ir de refugio, Pepe, o vas a ir pernoctando de tienda? No, voy a ir de refugio. ¿Cuánto salen los refugios de la Vía de la Plata, más o menos, aproximadamente? 6 euros, 8 euros, por lo que me ha contado José Luis, 6 euros, 8 euros. Algunos la voluntad, euros, ¿no? También. Algunos la voluntad, depende. Sí. Sí, el presupuesto para hacer el Camino de la Vía de la Plata, José Luis, estuve yo hablando el otro día con él, y a él le salió por 1.200 euros. Ha pasado 37 días, me parece eso. Queda unos 30 euros, sí. 30 euros día. A unos 30 euros diarios. Es que habrá días que gasten menos, pero el día que no haya un albergue, tienes que buscar una habitación. Por poco, una habitación te cuesta 20 euros. Es que estamos hablando de 40 días. 40 días, una semana, digamos, 40 días de vacaciones. Una semana son 300 euros. No, 40, no, menos aún. 40 días de vacaciones, 1.000 euros. Eso no es. Estamos hablando de casi 200 la semana. Sí, pero te digo que eso no se ve en ningún lado. Eso que se lo digas a cualquiera cuando se ve una semana de vacaciones. Pero claro, no son vacaciones. No son vacaciones. Hombre, pero tampoco te vaya a creer que iría privándose, ¿no? No, hombre. Pero tú me entiendes. Sí, claro que sí. No son vacaciones de lujo, de estar, digamos, en restaurantes, ni estar en hoteles, ni vas a lo que vas y eres consciente de lo que... Una comida caliente tienes que hacer 10. Sí, eso sí. Por lo menos. Eso es verdad. Tienes que hacer 10 y después comprar, aunque a la hora del desayuno no desayunes, pero te compres un bocadillo, te compres algún producto lácteo para compensar con el vaso de café con leche que te vas a beber en un bar o algo, pero tienes que... Y generalmente lo que pagamos en vacaciones son las comodidades, que es lo que no tiene, esto. ¿Y de horarios, Pepe? ¿De ponerte a andar? Andar muy temprano, eso sí. Muy temprano, amaneciendo los días ya estás andando. Y si es posible un poquito antes, porque tengas que atravesar una ciudad o algo, pues mejor. Antes sale y ya está ahí. Pero luego no se hace muy larga la tarde en el albergue. Sí, como lleguen muy temprano, hombre, depende, porque cada 3 o 4 días o cada 3 días por ahí hay que darle un lavadillo a la ropa, porque la ropa no puede... Sí, claro, que hay faena. Sí, hay faena, por lo menos, sí. Pero claro, lo que tú dices, como no sea una ciudad que llegue que tenga a una mucho ciudad, que ver, ¿no? Que tenga bastante que ver, como se llega a un pueblo muy chico o algo, tú llegas allí a las 2 de la tarde... Y a las 6 de la tarde estás harto ya de estar allí. Claro, has dado 2 vueltas al pueblecito y tendrá una iglesia muy bonita, tendrá un río muy bonito que pasa por allí, pero ya... Has visto 15 veces el río y 30 la iglesia. Sí, la verdad que... Y luego la Vía de la Plata, lo que pasa es que también los pueblos están a unos 30 kilómetros, que no te da tiempo a hacer 2 etapas, digamos, sino que con una ya va... va justo, a lo mejor podría hacer más kilómetros, pero ya no te puedes poner con 45 kilómetros que te quedas en medio de la nada. No, eso hay que compensarlo muy bien, porque tus 50 kilómetros podrás hacerlo un día excepcionalmente, pero al día siguiente ya sabes que más de 20 no puedes hacer. Sí, sí. O 15, y al otro día pues otros poquitos también, que para ir compensando una cosa con otra, porque tampoco puede... Porque el cuerpo es una máquina. Sí, el, sí. El cuerpo, o sea, se el va cuerpo no es una máquina que se va resintiendo y Por eso tienes que... ¿Y miedo a ampolla? No, ¿no, Pepe? ¿Miedo a ampolla? Yo eso tengo mucha suerte con eso. Nunca. Yo soy un privilegiado del tema ese. Yo incluso en verano y todo. Pero sí que lo ves, ¿no? Sí que lo ves en el camino, ¿no? Sí, eso se ve. Las ampollas, ese es el... Ser verdugo de todos los que van haciendo el Camino de Santiago y de todos los senderistas, de las travesías, lo ves, que se... Yo tendré otras cosas me atacarán a mí, pero las ampollas, gracias a Dios, no. Qué bueno. Bueno, Juan, vamos a dejarlo aquí porque ya no hemos pasado nuestro tiempo, se nos ha hecho cortísimo, Pepe. Pues, de verdad que sí. Muchas gracias. Te tendremos que emplazar para otro día, ¿eh? Y muchas gracias a ustedes por hacer programas como este. Y... El programa lo hacen ustedes. En serio, lo hace gente como... Como tú, Pepe. Sí, lo que lo vamos a llamar cuando vaya a mitad del camino, ¿no? Por eso te digo que tenemos que... Nos han quedado muchas cosas que poder comentar. Ha sido un placer, Pepe, tenerte aquí. Juan, te emplazamos para dentro de 2 semanas. Nos hemos quedado pendientes de los de Extremadura. Pues mira, dentro de 2 semanas, que va a estar más cercana, digamos, las separaciones de las que hablamos, y hablamos. Vale.